la oscuridad del tránsito. En el cielo del escalón se precipita la ciencia. Os pusiste miedo a otra ventana. Rabia del miope que se aleja sin lentes. Primera fila de la indefensión. No podrás confirmar tu ausencia.